Para comenzar, ya decimos que vamos a quedarnos, como es habitual, con actualidad local. En concreto, nos vamos a quedar con los talleres, como hacemos cada mes prácticamente, que organiza el Centro Guadalinfo. Y nos escucha ya, está al otro lado del hilo telefónico, su técnico, su dinamizador, José Luis Aranegas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues un mes de mayo en el que enseguida además vamos a insistir en una novedad que comentamos también, esa posibilidad de conseguir las titulaciones oficiales de Microsoft, la certificación digital en el centro Guadalinfo de Ubrique y en los distintos centros de Guadalinfo, en definitiva, de la provincia. Lo insistiremos al final para las personas que puedan estar interesadas, pero antes, ya decimos, nos vamos a quedar en lo que son los talleres habituales que desarrolláis. Y que, José Luis, si te parece, entramos en ello. ¿Cuáles serían en este mes? Sí, bueno, pues este mes tenemos varios talleres. Tenemos también los talleres normales que duran, bueno, pues todo lo que es el mes, que ya, bueno, la mayoría han comenzado. Pero también tenemos algunos que son de días individuales, por decir una manera, que son a fórmula de píldoras formativas, donde, bueno, pues vamos a intentar hacer un acercamiento a determinados temas, ¿no? En cuanto a las actividades que se desarrollan normalmente todas las semanas, pues tenemos o continuamos con un taller que va en torno al procesador de texto, a cómo elaborar cartas o documentos de cualquier tipo utilizando el procesador de texto y concretamente utilizando el procesador de texto que hay en Google Drive, o sea, en la nube, para no depender de nuestro ordenador o de nuestra ubicación en un ordenador para poder elaborar y continuar elaborando un documento. Este se viene dando los martes por la mañana de 9:30 a 1:30 de la tarde, a 11:30 de la tarde, y ya digo, es todos los martes y la temática es esa, cómo elaborar documentos con un procesador de texto, en este caso en la nube, a través de Google Docs o Google Drive, como prefieran llamarlo, ¿no? También tenemos seguimos con el tema de Internet, en este caso los miércoles por la tarde, de 5 a 7, donde, bueno, pues estamos dando los primeros pasos en Internet para un grupo de personas que se están iniciando en todo este tema de la informática. Hicieron ya el curso de iniciación, podríamos decir, y ahora mismo pues lo que estamos empezando a ver la red de redes, ¿no? Sobre todo cómo localizar información y cómo buscar información a través de Google, que es el buscador, podemos decir, número uno, pero también a través de otros canales de búsquedas que podemos necesitar un poco más locales o un poco más específicos, que bueno, que están en la red, que muchas veces se desconocen, pero que podemos encontrar fácilmente información muy concreta en ellos, ¿no? Entonces, lo que estamos dando esos primeros pasos, cómo localizar la información y cómo utilizar Internet en sí, ¿no? Beneficiarnos de todos los datos que nos puede ofrecer la red. Digo, los miércoles de 5 a 7. Todos estos cursos están comenzados, empezaron la semana pasada, pero bueno, todavía es pronto y cualquier usuario que bueno, pues no se haya enterado y demás, pues puede se podría venir, también, ¿no? Que lo ponemos al día rápidamente, ¿vale? Los jueves continuamos con nuestra actividad de con los niños de Vamos Juntos. Seguimos por la tarde con la actividad de acompañamiento de ocio y TIC para los niños de la asociación de Vamos Juntos. Y los jueves también tendremos, ahora lo detallaré, una serie de actividades que son puntuales. Lo que digo es, son actividades que solamente se desarrollan en un día, en hora y media o dos horas, y que bueno, pues ahora detallaremos porque cada día es diferente, ¿no? Y los viernes tenemos otra de estas actividades que durante todo el mes, en la cual pues vamos a ver todo el tema de copias de seguridad, porque bueno, lo estuvimos viendo el mes pasado, pero todavía necesitamos que la gente practique más y demás. Todo lo que es el uso de los pendrives, de las tarjetas de memoria, de utilizar la tarjeta de memoria que tengo en el móvil a pasarla al ordenador o al contrario, o a un pendrive, o ese pendrive llevármelo a otro sitio. O sea, todo lo que es trabajar con datos y hacer copias de esos datos que tenemos en nuestro dispositivo. Ya sea un PC, ya sea un pendrive, sea un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo que tenga una unidad de almacenamiento. Uh-huh. Estas cuatro actividades podríamos decir que son las fijas de todas las semanas, ¿vale? Luego este mes tenemos, por ejemplo, el lunes día 15, que es el próximo lunes, tenemos lo que llamamos una píldora formativa, ya que solamente ese lunes se va a dar esta formación, podemos decir, de 9:30 a 11:30, no, perdón, de 6 a 8 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, porque sí me han pedido que fuera por la tarde este tema, vamos a hablar sobre el sistema clave, ¿vale? Yo creo que es algo bastante importante, sobre todo a personas que tengan que hacer relaciones con la administración y en este caso con la administración electrónica. Estamos en pleno mes de mayo ya con la declaración de la renta, es un ejemplo claro, y bueno, pues ya sabemos que la declaración de la renta o vamos a la gestoría que la hagan o confirmamos nosotros nuestro borrador o confirmamos nuestra declaración a través de internet, ¿vale? Y para hacer eso hay que estar identificado. Bueno, pues uno de los sistemas que se está implantando en España, de los muchos que hay, es el sistema clave, ¿vale? También es bastante desconocido. Si alguien tiene, sobre todo los desempleados, ya les suena más porque se está insistiendo más en ello, en diferentes trámites que tienen que hacer, pues ya se van dando de alta en el sistema clave. Y nosotros vamos a ver pues un poco qué es el sistema clave, qué es lo que se necesita, cómo se tramita, cómo se obtiene y cuáles son las posibilidades que luego vamos a tener con ese sistema de identificación, qué es lo que vamos a poder realizar en la red de trámite con esa identificación. Yo creo que es algo importante, creo que la gente debería ya de ir conociendo, digo el público general, no me refiero a gente que le gusta la informática ni nada. Los sistemas de identificación para trámites electrónicos los vamos a tener ya a la vuelta de la esquina, casi todos los trámites se van a volver electrónicos y es bueno conocer este sistema, ¿vale? Sobre todo porque si no, además, a simple vista son bastante farragosos, a no ser que bueno, pues tenga cierta ayuda, como por ejemplo puede ser este curso, digo, para lo que seamos el público en general, ¿no? Hay una serie de pasos que si no se dan bien, al final, bueno, no hay manera. Al final todo depende de un pequeño detalle, de un paso que no hayamos dado bien, y me imagino que se trata de ver en general, ¿no? Todo este sistema que, como nos decías además, pues están requiriendo para diferentes trámites por parte de la administración, ¿no? Sí, te digo, cualquier trámite electrónico, bueno, ya no solamente administración, sino cualquier otro trámite electrónico de cualquier otra entidad, ya se ponen de manifiesto el uso de estos sistemas, ¿no? Uh-huh. Está el certificado de firma electrónica, tenemos el DNI electrónico, pero en todos ellos el uso es un poco, como tú lo has dicho, un poco farragoso, en el sentido, bueno, pues el certificado de firma electrónica, no solamente tengo que hacer el proceso de obtenerlo, que ya de por sí pues implica ir a Hacienda, implica solicitarlo en un ordenador, o sea, un proceso un poco más, no complicado, porque realmente no es complicado, pero sí un poco farragoso en el sentido de... Muchos pasos y en diferentes lugares. Uh-huh. Y luego lo que obtienes es un fichero que tienes que llevar siempre encima. Digo siempre encima en el sentido que lo instalas en tu ordenador y una vez que está instalado en tu ordenador, también tienes que tener cuidado de que cualquiera no lo utilice, porque se queda instalado y cualquiera que utilice tu ordenador es posible que tenga posibilidad de firmar en tu nombre. Uh-huh. Existe el DNI electrónico, que bueno, pues muchas veces no nos dan, bueno, creo que ya sí lo dan obligatoriamente la clave y demás cuando te lo piden, pero bueno, no nos acostumbramos a utilizarlo, necesitamos un lector de DNI que no todos los ordenadores tienen. Entonces, el sistema clave es un sistema que se ha pulido un poco en sentido de todos estos trámites farragosos que tienen los demás, pues no tener que soportarlo, y sí que es un poco el tema de identificación al principio, porque tengo que pedir un formulario para que me llegue a mi casa, rellenarlo, volverlo a enviar y después identificarme, pero una vez que lo obtengo, funciona con un usuario, que generalmente es el número del DNI de la persona, y una contraseña que yo me tengo que memorizar. O llevar la tarjeta de crédito, ¿no? Yo tengo la tarjeta, la meto el PIN y saco el dinero. Pues aquí es igual, pero para hacer un trámite electrónico meto mi DNI, meto mi clave, meto mi PIN, el que he obtenido con este sistema clave, y puedo realizar los diferentes trámites. vidas laborales, certificado de prestaciones, bueno, multitud, cualquier trámite, instancia en el ayuntamiento, o sea, hay multitud de trámites que ya puedo realizar en el ordenador simplemente con mi DNI y con la clave, la contraseña, que yo memorizo. No tengo que tenerla instalada en ningún sitio, no tengo que llevarla en ningún PEN, y la verdad es que se hace muy sencillo el después utilizarlo. Por eso hemos elegido explicar el sistema clave, ¿vale? Sí. Cómo solicitarlo y cómo usarlo luego, ¿vale? Esto sería el lunes 15 de mayo, de 6 a 8 de la tarde, y dependiendo un poco también de que, bueno, pues la gente le haya interesado y demás, al siguiente lunes, que es el lunes 22, tendremos una segunda sesión, ¿vale? Para aquellos que hayan decidido solicitarlo, ¿vale? Porque se podrá solicitar el mismo lunes 15, lo podremos solicitar desde aquí, cada uno lo podrá solicitar, pero, claro, hay un cuestionario que le va a llegar a su casa, que van a tener que rellenar y que van a tener que volver a enviar, ¿vale? Pues dejamos toda esa semana para que ese trámite se pueda llevar a cabo. Luego lo único que tenemos que hacer es la identificación, y es lo que explicaremos el lunes 22, ¿vale? Sí, sí, en definitiva que... O sea, que el que quiera conseguir la identificación en el sistema clave lo tiene fácil acudiendo este próximo lunes, y ya tendrá el segundo paso incluso, ya con la documentación recibida, para terminar de tramitarlo, ¿no? Sí, porque yo digo, hay varias formas de tramitar la clave del sistema clave, para la redundancia. Nosotros vamos a optar por la que no implica tener que sacarse ningún otro certificado o utilizar cualquier otro medio como el DNI electrónico, ¿no? Entonces necesitamos un tiempo desde que, bueno, pues lo solicitamos, se genera, y bueno, pues lo tenemos la disponibilidad de poder obtener ya la contraseña, ¿no? Entonces, en esos dos lunes, pues intentaremos que todo el que esté interesado no solamente aprenda qué es lo que puede hacer con el sistema clave y qué prestaciones de seguridad le ofrece, sino también que lo pueda empezar a utilizar desde ya. La Administración Tributaria, que también es verdad que ofrece diferentes opciones, digo, ya que estamos, ¿no?, en este mes de declaraciones de renta y demás, para ofrecerte información, tanto como tú decías, ¿no?, con certificado digital, pero también incluso a través de la telefonía móvil, siempre y cuando tu teléfono lo tengan registrado como dato tuyo en su base de datos, incluso, ¿no?, hay una serie de claves que te pueden mandar como mensaje al teléfono móvil. O sea que la administración camina hacia ahí, evidentemente, lo mínimo papeleo y, bueno, pues sobre todo tramitación digital, es el futuro, bueno, y el presente, de hecho, ¿no? Sí, no, va a ser el futuro y, bueno, va a ser el presente. Sí. Ya lo digo, porque ya hay muchos trámites. Ya sabemos que Hacienda, casi todos los trámites hay que hacerlos a través de Internet, cualquier trámite, incluso el pedir cita para que te atiendan, ya tienes que hacerlo a través de la web, de la red. La seguridad social, la vida laboral, todo eso, bueno, pues... en mayor o menor medida, porque como tú bien dices, por ejemplo, la vida laboral se puede obtener a través de un SMS, pero bueno, la descarga y la petición tienes que hacerla a través de la web. Lo único que te facilitan un poco es el hecho de que esa clave que te hace falta para identificarte te la mandan a tu teléfono, y poniendo esa clave ya accedes a la vida laboral, pero el trámite es en Internet. O sea, y ya no hay otra forma de obtener la vida laboral. Antes llamábamos por teléfono, nos las mandaban a las 3 o 4 días, pero hoy en día ya tiene que ser, es un claro ejemplo de que la única forma de obtener la vida laboral es presentarte, creo que en Jerez de la Frontera, que te la den, en la oficina de la Seguridad Social, no sé si en Villamartín también, pero seguro que en Jerez, y la otra opción es vía Internet, ¿no? O sea, no hay posibilidad ni de llamar por teléfono ni que podamos hacer otro trámite, o sea que realmente ya nos vamos a ir encontrando con situaciones como esta, donde un trámite administrativo solamente tenemos la posibilidad de la vía online, ¿vale? Mucha gente también, cuando viene aquí, comenta, bueno, pues esto es menos trabajo para los funcionarios, no sé qué, bueno, sí, puede ser que sea menos trabajo, pero también es beneficioso para nosotros, o sea, no tenemos que perder ningún día de trabajo, no nos tienen que descontar dinero de nuestro sueldo porque hemos perdido esa hora, o esas 2 horas, o ese día, o mediodía, sino que yo, cuando llego a mi casa a las 8 de la tarde, a las 9 o a las 10, enciendo mi ordenador, pido mi vida laboral y la tengo en ese mismo momento. O sea, la gran ventaja que tenemos para los usuarios es tremenda. Yo creo que todo el mundo deberíamos ya de tener un sistema de identificación. En este caso, yo creo que el más cómodo y el más accesible es el sistema clave, y por eso el motivo de programar esta píldora formativa en este sentido. Tú habrás notado además, ¿no?, en el Centro Guadalinfo, lo que estamos comentando, ¿no?, el hecho de que cada vez más, en mayor número, o sino incluso de forma exclusiva, la administración solicita esas tramitaciones de forma telemática, digital, y por tanto que te llegarán muchísimas personas solicitando información o que les guíes para trámites que no pueden hacer ya a través del teléfono o presencialmente, ¿no? Sí, nosotros tenemos, yo aquí en el centro tengo una media de unos 30 trámites administrativos que realizamos al mes, de media, ¿vale? Muchos son usuarios recurrentes, en el sentido de que, bueno, pues son usuarios que necesitan mes a mes, por diferentes motivos, esos documentos, por ejemplo, el certificado de prestaciones, ¿no? El certificado de prestaciones lo que hace es certificar lo que tú cobras o estás cobrando o lo que no cobras, porque no tiene ninguna prestación, a fecha de día de hoy, o hasta el día de hoy. Si te vuelven a pedir un certificado de ese tipo la semana que viene, ese certificado que has sacado ya hoy ya no vale. No vale. Porque seguramente en esa semana has podido empezar a cobrar algo o ha variado tu situación de estar cobrando a no estar cobrando, y tienes que volver a pedirlo, porque el certificado no tiene un tiempo de validez, sino simplemente certifica hasta la fecha en la que se expide. A partir de ahí tienes que pedir uno nuevo. Entonces, más o menos unos 30 trámites administrativos, y con ese usuario recurrente, al final lo que hemos optado, porque alguno que me esté escuchando lo sabrá, que hemos tenido muchas veces muchos problemas, porque no tenían certificado de firma electrónica, no tenían, por ejemplo, el número de teléfono, por ejemplo, en la base de datos de la Seguridad Social, no correspondía a su número, por lo tanto, a través de SMS tampoco no se podía pedir la vida laboral. Pues hemos ido estando poco a poco a solicitarles el sistema clave a estos usuarios, y bueno, ellos ya tienen su DNI, su contraseña. Cuando llegan al centro, pues lo único que hacemos es solicitarles hacer ese trámite, pero ya de una forma mucho más ágil y mucho más rápida. O sea, en 10 minutos tiene su certificado impreso, ¿vale? Y ya digo, la media más o menos son unos 30 trámites de este tipo al mes. Son usuarios muy recurrentes, porque son ser los mismos siempre, pero ya digo, por ejemplo, ahora con la renta, bueno, pues la renta, todavía nos queda el subterfugio este de que, bueno, pues la renta todavía puedes pedir el número este de identificación, que consultando una casilla de la renta del año anterior, y todavía tiene esa posibilidad, ¿no? Pero dentro de poco tendrás que identificarte con un certificado de firma electrónica o con el sistema clave, bueno, que ya hoy lo puedes hacer, ¿no? Y no tienes que estar pidiendo ese número, ni tienes que estar solicitando viendo la renta del año anterior, ni nada, sino simplemente accedes con tu identificación y ya están ahí tus datos. Así que, desde luego, un tema importante en el presente y también de cara al futuro, lógicamente, en cada uno de los trámites ante la administración. El sistema clave como protagonista de esas píldoras formativas de este próximo lunes y del siguiente. José Luis, no sé si más iniciativas formativas. Tenemos otras dos píldoras formativas, en este caso. Píldoras llamadas porque solamente un día, sí. Y esas dos horas de formación, ¿no? De ahí puede ser que surja algún tipo de actividad un poco más larga y demás, ¿no? Porque todo esto, la administración electrónica, la verdad es que hay bastante cursos de un mes y de dos meses. Bastante, ¿no?, para conocer todos los servicios que hay, para aprender a realizar esos trámites y demás. Después, los otros dos píldoras que tenemos van muy relacionadas con las empresas. Queremos darle también esa cabida aquí dentro de Guadalinfo. Tenemos mucho apoyo a emprendedores, en el sentido de que, bueno, pues están creando sus páginas web o sus tiendas de comercio electrónico, y desde aquí, bueno, pues los estamos apoyando, ¿no? Entonces hay muchas peticiones en ese sentido, y por ejemplo el jueves 18 de mayo, en este caso por la mañana, de 9:30 a 11:30, vamos a hablar de posicionamiento en Google, ¿vale? De posicionamiento SEO para aquellas personas que tengan una página web o una tienda online y quieran aprender un poco de qué es esto del posicionamiento SEO y saber un poco de qué va, ¿vale? Es simplemente una iniciación, una aproximación, no vamos a dar un taller para aprender a posicionar la página en un momento, sino que uno pues simplemente tener los conceptos básicos de lo que es el posicionamiento, de lo que es la, el lenguaje que se utiliza entre las personas, podríamos decir, expertas en este tema, y que, bueno, pues conozcan los diferentes medios que hay para ayudar a que tu página web aparezca en Google en los primeros lugares, o de los primeros lugares, porque, bueno, ya se sabe que uno puede tener la página web, pero si no aparece en Google, es como si no tuviera uno una página. Llegará ahí gente de rebote y público de rebote, pero o de la gente que yo haya enviado, pero Google seguramente no nos estará dirigiendo ningún tráfico. Entonces, el jueves 18, de 9 y media a 11 y media, pues hablaremos eso, lo básico del posicionamiento SEO, ¿vale? Uh-huh. Y el siguiente jueves, el jueves 25 de mayo, también tenemos empresas que se quieren, o emprendedores que han manifestado su intención de, bueno, pues de crear su página web o de crear un blog y demás. Pues vamos a hablar de blog para empresas, ¿vale? De la importancia de tener un blog en la empresa, en cualquier tipo de empresa. También será de 9:30 a 11:30, y ya digo, no vamos a aprender a crear un blog, sino vamos a ver los beneficios que tiene, y sí que veremos cómo crearlo, en el sentido de, bueno, pues, qué necesitamos para crear un blog, qué plataformas existen, cuáles son gratis, cuáles son no, y un poco, bueno, pues, las premisas que tiene que llevar un blog de empresa en cuanto a temas de publicaciones, de cómo se publica, de calendario de publicaciones y demás. Son dos píldoras muy identificadas con el mundo empresarial, que, bueno, pues creemos que puede también tener repercusión en ese medio, ¿no? Porque, bueno, también es un presente ya que en el negocio hay mucho negocio en la red, y que gran parte del negocio habitual local que hay ahora pues se ha convertido en negocio virtual, pues con todo el tema de móviles, del uso que hacemos los usuarios normales de los móviles, de las tabletas, de los ordenadores, que muchas veces, bueno, pues estamos más en ese mundo virtual que en el mundo real. Y de hecho, bueno, tenga más o menos tráfico una página de un comercio, una empresa, desde luego lo que no puede ser es que no esté. Estar hay que estar, y después ya intentar que sea el máximo tráfico, el máximo número posible de visitas, pero a día de hoy hay que estar, ¿no? Sí, a día de hoy tienes que estar, tienes que tener tu presencia, aunque sea solamente sea una tarjeta de visita. Sí, sí. Que, uh-huh, que ya de antemano yo siempre digo, mira, no, es perder, no perder el tiempo, en el sentido de que es desaprovechar la infraestructura. Ya que tienes presencia en Internet, no lo conviertas solo en una tarjeta de visita, ¿no? Conviértelo en un medio más, un apéndice más de tu comercio o de tu negocio, para poder vender. Para poder vender más y a más gente, ¿vale? Cada tipo de negocio es un mundo, y cada tipo de negocio tiene una clientela. Pero bueno, ya digo, es que incluso aquel que se considera un negocio muy local, muy local, muy local, que ahora mismo no se me ocurre ninguno, incluso ya te digo, si vemos estadísticas de uso de las páginas web, por ejemplo, si analizáramos la página de Radio Brique, la de Guadalinfo, la del propio ayuntamiento, nos daremos cuenta que mucho del tráfico que se recibe ahí, seguramente es local, de personas de Ubrique, porque a quien interesamos somos a nuestro público objetivo, son ubriqueños, podemos, uh-huh, decir, porque la información que damos es para ellos. De ámbito local. Uh-huh. De ámbito local, veremos que el dispositivo que más se utiliza es el móvil, pero con diferencia. Uh-huh. O sea, accede mucho con el móvil. ¿Por qué mi tienda de barrio no va a tener una aplicación o una web donde yo pueda facilitarle incluso la compra a mi vecino? Mi vecino está cómodamente sentado en el sillón y a mí quiere comprar, y bueno, pues que tenga el pedido listo, llegar, pagar y llevárselo. No sé, a veces me ocurre así a otro pronto, ¿no? O sea, que aunque pensemos que tenemos un negocio muy, muy, muy local, la presencia en la red ya yo la considero fundamental, obligatoria, podríamos decir, ¿no? Ya te digo, hay que buscar la forma en la que estar, y sobre todo que la gente sepa que estén. Y para eso está Google, y para eso está el posicionamiento, que hay un montón de aspectos que hay que ver en el posicionamiento, que seguramente muchas veces me dicen, no, esto yo tengo que contratar a una empresa. Sí, pero aunque tú contrates a una empresa que te lo lleve, tú tienes que saber el lenguaje propio, porque cuando te empiecen a hablar de peleas, de de impactos, de impresiones, de coste por clic, de no sé cuánto, que tú sepas realmente a qué están, de qué están hablando, ¿no? Y que sepas también un poco cómo funciona Google en ese aspecto y cómo, bueno, pues puedes comprobar que realmente el trabajo que tú haces o el trabajo que te están haciendo está siendo eficaz, ¿vale? Porque muchas veces invertimos dinero en estar ahí y después termina que, bueno, pues aquí no se vende nada. Pues lo mismo estamos donde no debemos de estar. De hecho, bueno, pues Google ofrece herramientas, ¿no? Para ver cuál es el tráfico a nuestra web a través de Google Analytics, ¿no? Desde dónde, si es a través de un teléfono móvil, por ejemplo, desde el dispositivo, desde qué país, a qué horarios, con qué frecuencia. Todo esto se puede analizar a través de Google Analytics y otra forma de ver también nuestro público para nuestra web, nuestros usuarios, nuestros clientes, en definitiva, ¿no? Sí, tú lo has dicho bien y eso es un poco lo que queremos, ¿no? O sea, vamos a hablar de posicionamiento, de qué debe de cumplir mi página web para que esté bien ubicada, qué es eso de las palabras clave, o las keywords, que también aquí hay mucha palabrería en anglosajona y muchas veces pues, nos puede despistar. Y, por ejemplo, eso es un aspecto de lo que digo, ¿no? O sea, lo que he dicho antes, a mí me pueden estar haciendo un trabajo porque yo no me considero capacitado para hacerlo yo mismo, pero yo tengo que comprobar que ese trabajo está dando sus frutos, de que yo realmente estoy posicionado, de que las palabras claves que por las que estoy pagando o por las que se está haciendo el trabajo son realmente las que venden, las que producen que la gente entre en mi tienda online y me compre. Y uno de los aspectos, por ejemplo, es ese, ¿no? El conocer Analytics, que es una herramienta de estadística y que, bueno, pues por ahí puedo sacar mucha información, vamos, se puede, lo adelanto, o sea, se puede seguir el camino que sigue un usuario desde que entra hasta que compra. Uh-huh. Saber por dónde entra, en qué campaña que hayas hecho tu publicitaria lo hemos atrapado, por decirlo así, dónde ha entrado, qué es lo que ha visto en mi tienda web, cuánto tiempo se ha estado y al final de cuánto tiempo, de cuántos productos ha visto, pues incluso lo ha comprado, ¿no? Y te lo controla absolutamente todo. Y hasta al final, si lo analizas y lo tienes en cuenta, pues dice, oye, pues me estoy gastando dinero en una campaña publicitaria en tal medio y ese medio no me está generando beneficio, mientras que me estoy gastando dinero en otra campaña y esa sí me está generando beneficio. Pues es cuestión de eliminar la inversión en una para aumentarla en la otra. Y esto ya decimos, esto no es futuro, esto es presente, desde luego, y casi casi pasado, porque esto ya lleva muchos años. Y se lleva haciendo mucho tiempo. Lo que pasa es que sí que es verdad que Google, en su algoritmo, podríamos decir, a la hora... hay que conocer Google una premisa, y es que Google, cuando lo utiliza un usuario normal, como cualquiera de nosotros, y realizamos una pregunta a Google o le ponemos unas palabras, Google tiende a darte el resultado definitivo. ¿Qué quiere decir? Que el primero que sale en ese número de, en ese listado de búsqueda, podemos decir, de resultados de búsqueda, el primero para Google es el que cumple todos los requisitos para dejarte satisfecho, ¿vale? Por lo tanto, ese algoritmo de Google es muy complicado, muy complejo, no se conoce cómo mide ni en qué consiste esa medida, simplemente se conocen determinadas, podemos decir, cosas que intervienen, parámetros que intervienen, y bueno, pues tú tienes que cumplir con estos parámetros para intentar conseguir estar ahí, en el resultado número uno, cuando alguien pregunte por algo que afecta a tu negocio, ¿vale? Estamos hablando aquí mucho también de negocio, pero también el tema de posicionamiento y el tema del blog puede ir para gente que, bueno, pues no esté pensando en montar un negocio en internet, sino simplemente, bueno, pues que, yo qué sé, tengo un blog, me gusta escribir poemas y tengo un blog de poemas y quiero que la gente me lea, que lea mis poemas y que me dé sus opiniones. También tengo que estar en Google, ¿eh? También tengo que hacer labores de posicionamiento, no vale simplemente con tener el blog, si no lo va a conocer nadie. O sea que la verdad que estos dos jueves están orientados a, sobre todo a empresas, pero a cualquier persona que tenga la intención de poner contenido en la red y que quiera, bueno, pues que lo encuentren y conocer cómo maneja Google esa información y cómo Google decide quién sale primero y quién sale en el puesto 7 millones, ¿vale? Porque si hacemos una búsqueda ya vemos que muchas veces pues, 6 millones de resultados, 7 millones de resultados. Bueno, pues si yo salgo el último seguramente no me verá nadie. Va a ser complicado. Nadie pinchará. Pues también la perspectiva empresarial, emprendedora, dentro de lo que son las píldoras formativas, por ejemplo, de este mes, ¿no? Y no sé si nos dejamos algo en el tintero, José Luis. Sí, bueno, tengo una actividad los martes, vamos a desarrollarla concretamente los martes por la tarde. Ya es un grupo que viene de hace muchos años al Centro Guadalinfo, son personas que ya vienen, es un grupito que viene personas, y el otro día pues se nos planteaba una cuestión, de ahí surgen muchos proyectos de los que llegamos adelante, ¿no? Y tenemos, vamos a empezar este mes a estudiar la posibilidad de crear una red social, ¿vale? No puedo adelantar mucho en ese sentido, la red social va a tocar a aspectos simplemente, bueno, pues temas de solidaridad, de relación entre personas y todo relacionado con la cocina. Pero no avanzo más porque realmente actividad consiste... Hay unos ingredientes ahí que sí, pueden ser muy interesantes y extenderse. Pensamos que una buena mesa hace buenos amigos, en realidad. Esa podría ser la filosofía, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, la iniciativa surge porque cada vez hay más personas mayores que a lo mejor se encuentran solas. Hay personas también mayores, sobre todo hombres, desgraciadamente, porque así ha sido la historia. No vamos a entrar en debate, ¿no? Que pues no saben cocinar. Y que cuando se ven ya digo que es un caso real en el sentido y por eso surge la historia, ¿no? Pues cuando le surge la necesidad de que, bueno, pues que tiene que comer todos los días y que quien cocinaba ya no está, pues se plantea un problema y después que comer solo también, pues implica también emociones diferentes, ¿no? Entonces nos planteamos si había alguna posibilidad de poner remedio y poner personas a una situación en común concreta, ¿vale? Y hablándolo, pues dijimos, bueno, pues mira, hoy que están las redes, que nos podemos comunicar, que es muy fácil, que lo tenemos en el móvil, no sé cuánto, se nos ocurrió en ese grupo decir, bueno, pues podríamos montar una red social donde, bueno, pues conozcamos, tengamos amigos, pero la base fundamental del método de unión sea la cocina, en el sentido de, bueno, compartir recetas y demás, pero que además surjan un montón de historias alrededor. Este mes, todos los martes por la tarde, de 5 a 7, vamos a ver todas esas posibilidades que nos gustaría que existieran en una red. No sabemos si al final la podemos llegar a hacer o no, pero nos la vamos a plantear. Lo digo por aquellos que les guste simplemente el sacar un proyecto adelante, como en este caso, pues venga, se entere de las inquietudes que tenemos ahí, los cuatro o cinco que estamos, y nos aporten también sus ideas, ¿vale? El hecho al final es, bueno, pues al final, al menos al final de mes, pues decidimos que, bueno, pues es muy difícil llevar a cabo este tema, ¿no? Y no podemos llevarlo a cabo. Pero lo mismo sí resulta, y ahora hoy mismo lo vemos potencialmente factible, crear, no es un Facebook, porque no vamos a reinventar Facebook, pero sí una red donde podamos, bueno, pues compartir personas a nivel muy local, ¿vale? A nivel local, y que, bueno, pues se puedan relacionar a través de ese medio, con, ya digo, con el pretexto un poco de la cocina y de la buena mesa, y, bueno, pues a lo mejor hay gente que deja de comer sola, hay gente que enseña a cocinar a otra gente, yo qué sé, multitud de historias que queremos darle forma. Y por eso invito a todos los que, bueno, pues tengan inquietud en saber cómo se gestiona un proyecto de este tipo, cómo surge, cómo se hace esa creatividad previa, pues que venga y que colabore, que aquí no hace falta ser ni informático, ni, bueno, nada, ni tener carrera. Aquí lo único que hace falta es tener idea, creatividad y aportar lo que cada uno crea conveniente. Pues ahí está, que al final las nuevas tecnologías, evidentemente, al que tienen como objetivo, y deben tener, ¿no?, es al ser humano mejorarlo, mejorar su calidad de vida, en definitiva, y también, ¿no?, en pequeños detalles como esto, ¿no?, y en grandes detalles, como supone, además, ¿no?, la relación con otras personas y a través de una excusa, como puede ser la gastronomía, la cocina. Pues nos apuntamos también. Creo que es un proyecto cual se puede convertir en algo bonito. No hace falta que tengamos 200.000 usuarios ni 2 millones de usuarios inmersos en ese proyecto, sino que con que se fueran 20 ya sería un éxito, en el sentido de que hubiera 20 personas que se están relacionando, que ya digo, simplemente una persona que hoy en día come sola en su casa o que manda a pedir la comida a cualquiera de los negocios que hay establecidos para ellos, pues deje de comer sola ese día. O simplemente, yo qué sé, que un día pues alguien pueda invitar a otra persona que a lo mejor tiene necesidades específicas y tiene alguna dificultad para acceder a una buena comida todos los días, ¿no? Bueno, pues esa relación es lo que queremos intentar que fluya y al final, bueno, pues podemos conseguirlo o no, pero por lo menos intentarlo y de paso ya aprenderemos cómo se crea una red social. Nos fijaremos en las redes que hay, aprenderemos de ellas, hablaremos de privacidad, hablaremos, o sea, al final por lo menos aprender vamos a aprender, ¿vale? ¿Se termina realizando el proyecto o no? Pues ahí está, ese interesante, innovador proyecto, desde luego. Iremos hablando de todo ello. Nos quedamos sin tiempo, José Luis. No sé si en el ámbito formativo queda algo. En cualquier caso, no, sí, nada más. Sí, sí que, bueno, que ya es bastante, hemos comentado un buen número de iniciativas, pero sí que quería, antes de finalizar, volver a insistir, ¿no?, en esa posibilidad que ofrece Guadalinfo en toda la provincia a través de su centro Guadalinfo, no ya solo en Benalup, de conseguir esas titulaciones oficiales de Microsoft, y que, bueno, pues las personas interesadas pueden contactar contigo, y recordemos que el examen que hay que realizar finalmente, creo que era en septiembre, ¿verdad, José Luis? Sí, se maneja la fecha de septiembre, no es seguro, pero se estima que va a ser en final del verano, posiblemente de septiembre. Sería, ¿vale?, algo gratuito y muy interesante para el currículum de cualquier persona, ¿no? Sí, sobre todo aquellos jóvenes que van a acceder al mercado laboral. Bueno, ya no te digo, para cualquier persona que trabaje en una oficina ya, ¿no? Aunque esté trabajando, bueno, pues que se reconozca que tiene esos conocimientos y seguramente le será mucho más fácil hacerse con ellos porque ya trabajará con las herramientas. Pero la verdad es que es una oportunidad de ahorrarte, pues eso, unos 400, 500 euros que costaría todo el proceso y en este caso pues te vas a gastar 12 euros, que son los derechos de matrícula, que es lo único que vas a tener que pagar. El resto, pues toda la formación la vamos a llevar desde aquí, también con una plataforma online, y es una oportunidad única. La verdad es que hay poca gente que se haya interesado. Yo vamos a volver otra vez a recurrir, porque aquí no hay tiempo para comenzar, lo que sí hay un tiempo para hacer el examen, una fecha, y cuanto antes se empiece, pues mejor, ¿vale? Nos han llamado algunos jóvenes, pero no en el número todavía, ni nos han confirmado todavía como para mantener ya o empezar con un grupo a trabajar en serio en este tema. Vamos a dejar unos días más a ver si la gente se anima. Pues ahí queda esa posibilidad, insistimos, única, porque además el precio es simbólico, 12 euros sobre lo que sería un coste muchísimo más elevado, más aún si se realiza este curso a través de una academia, el prepararse para realizar, para conseguir esa titulación oficial de Microsoft, que en un currículum vendría a equivaler lo que, por ejemplo, en cuanto a idiomas, todas las certificaciones que podamos ofrecer, bueno, pues esto en el ámbito ofimático. Nos vamos a quedar aquí, lo dicho, 11 y 13 minutos. De todas formas, ya saben que cada cierto tiempo volvemos a contactar con Guadalinfo para conocer todos los detalles sobre la amplia formación que ofrecen en su centro. José Luis, como siempre, agradecerte que nos hayas ofrecido toda esta información y seguimos al tanto de todos estos cursos. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.